Es decir, a mi modo de ver, creo que eran cajas fuertes los partidos según las conveniencias de ir y venida. Y había gente tipo Moral Santín que con sus prácticas y responsabilidades en el tema de las preferencias, pues es una persona que estaba bastante embarradita de estiércol, ¿no? Entonces, conecto con la idea de que no se puede tirar de partidos políticos tradicionales y esas prácticas decimonónicas políticas para controlar una hipotética banca pública. ¿Qué propondría yo como solución? Y en contraposición a lo que dice Carlos, que dice aquí el pasotismo, yo la verdad es que no lo veo absolutamente. Pateo la calle y creo que hay mucho más movimiento que hace unos meses. Y se me ocurre, por ejemplo, crear poder popular en torno a ideas más acción para empoderar a las personas. Y así demostrarle a los fondos buitres que no somos carroña y que no estamos ni muertos ni muertas. Además llegar a un público más diverso, porque es que me veo siempre las mismas caras allá donde voy. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor al tema de la difusión. O sea, por favor, vámonos a barrios, a ancianatos o a colegios. O sea, que ya está bueno, de verdad me aburre ya venir a esto. Y luego, conectando con lo que dice Alberto, que la presión en la calle, tú nos viste en el Congreso después de reunir más de 3 veces la firma de una ILP con un 90% de la población española y allende nuestras fronteras apoyándonos, con personas manifestándose dentro del Congreso y fuera, parando esa opción como nadie, ¿y a dónde llegamos? Presión en la calle, nada. O sea, yo creo que es un asunto de empoderamiento y de romper el secuestro que tienen los políticos tradicionales, representantes, entre comillas, de nuestra sociedad. Por último, creo que sería Fernando, interesante... Favor, hay 3 palabras más. Sí, es que si no... Bueno, no ve. Bueno, pues verás. Hola, buenas, gracias. Menos mal que el compañero va a ser breve, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo tengo un cebollón mental gordísimo. Lo primero, por favor, que os quiero pedir es que socialicéis el conocimiento. Porque la terminología que se utiliza es... la rehostia. Y soy lista y tengo bastantes carreras y tengo mucho dolor de cabeza. Entonces, es fundamental. Porque o socializamos el conocimiento, y eso implica hablar para simples, que no es lo mismo que tontos, eso es de primer lugar. Entonces, quería decir 2 cositas, además de esta, porque es que lo digo siempre, siempre, siempre. Es como mi mantra. Bueno, parece ser que se acepta, ¿no?, que el sistema capitalista sigue siendo el modelo, llamémosle un capitalismo social, y la idea que me está quedando a mí es una banca pública como una sanidad pública o como una educación pública. Entonces, si esa es la idea que de alguna manera se está transmitiendo aquí, que igual no lo es, y en este cebollón es la que ya me he quedado, quería por favor que me dijerais 2 o 3 características de lo que sería la banca pública. Porque es que necesito sentir que me ha merecido la pena el tiempo que me he ido, que os agradezco todo el esfuerzo, pero es que no sé lo que es una banca pública. ¿Vale? Gracias. Sí, brevemente. Vamos a ver. La primera pregunta que hacía Viviana sobre lo que ha pasado, el diagnóstico de lo que ha pasado. Yo sí quería simplemente introducir la experiencia que tuvo Suecia en el año 92 con su crisis bancaria, que yo creo que ha sido uno de los pocos ejemplos en Europa que realmente ha valido la pena. Y de hecho, el sistema financiero sueco, después de eso, no solo funciona mejor, sino que ha quedado una banca pública, en aquella parte, pero una banca pública muy eficiente. Y allí, básicamente, se basó en 3 elementos que yo creo que no hemos tocado hoy. Y es lo primero, encauzar a los gestores. Que no se han ido absolutamente de rositas de este proceso. Allí lo primero que se hizo fue descabezar absolutamente todo el sistema financiero. El sector público impuso a los gestores nuevos, después unas auditorías transparentes y después, efectivamente, lo que se ha comentado es el pago de acreedores. Los acreedores han sido los que mayoritariamente han pagado la crisis bancaria sueca. Y solo después de hacer esos 3 elementos, se introdujo dinero público, se saneó y efectivamente luego se vendió. Esa sería la primera. La segunda, en el concepto de banca pública, que se han comentado, se ha hablado poco, por ejemplo, del modelo americano, el modelo de Dakota, no me ha quedado claro y no se ha explicado bien banca pública para qué. Y sobre todo si es banca pública universal o simplemente banca pública, digamos, especificada para algunos sectores que realmente son los que más necesitan en un momento dado la financiación, porque hacer banca pública de nuevo, como fue el banco hipotecario, para dar hipotecas, sinceramente creo que no tiene mucho sentido. Por tanto, sí que me gustaría que hicieras una reflexión sobre la banca pública, para qué, en qué sectores, banca universal, y máxime en un modelo, en un mundo en el que el tipo de interés tiende a cero, y por tanto el rendimiento del ahorro va a ser muy complicado, y este es el origen de buena parte del desfalco que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, hace un rato me abstuve de hacer una pregunta porque entendía que me salía del temario, pero es que Carlos Sánchez Mazo me la ha puesto a huevo. ¿Qué recorrido tendría, que me conteste cualquiera de la mesa, una propuesta de pedir una indemnización al Banco Central Europeo por el sobrecoste de obligar a comprar la deuda pública en la ventanilla del señor Botín mientras el desquite está al señor Botín al 0,5%? Esa propuesta, que podría ir en un programa electoral perfectamente, podría ser a nivel español, que nos convendría mucho por las cifras que se manejan, Portugal, Irlanda y desde luego Grecia. Simplemente eso. Vale, voy a dar la palabra a la mesa para que respondan muy brevemente. Me aprovecho que tengo el micrófono para solo decir dos cositas. Hasta último que comentaba el compañero sobre una posible indemnización por el sobrecoste. Yo creo que lo que más se parece que está en marcha, parecido a eso, y que tiene además soporte social, es decir, que es una reivindicación apoyada por gente que la está defendiendo, es defender la ilegitimidad de la deuda pública derivada precisamente de que el Estado no se pueda financiar disfrutando de ese tipo de interés gratificado que da el Banco Central Europeo a las entidades privadas y que, sin embargo, el Estado al que no puede acceder, ¿no? Yo creo que es lo más parecido a lo que se planteaba de una indemnización, es proponer el repudio, el no reconocimiento de esa deuda. Y también, solamente por dejarlo dicho, se hablaba de la experiencia de la crisis bancaria sueca. Yo creo que ahí cuando preguntábamos si el rescate quizá podría haber sido de otra manera, yo creo que sí es importante que se nos quede por lo menos la cancioncilla de que es que ha habido otros rescates bancarios de otra manera. Tenemos el caso sueco, pero también la crisis financiera estadounidense en los años 30 se resolvió de otra manera. En Islandia sabemos que se están resolviendo las cosas de otra manera. Todo el coste no recae únicamente en el Estado. El coste que asume el Estado se recupera o se recupera en parte, se salva a los bancos a través de salvar a las familias que están endeudadas con los bancos, que no deja de ser una forma de ayudar a los bancos, pero en fin, ¿no? O sea, que por lo menos que quede sobre la mesa que la experiencia que comentaba el compañero no es la única, que se puede resolver las crisis financieras de más formas. Y vale, bueno, yo respondo, sí, efectivamente, a una de las preguntas que se hacía referencia, que era la del euro. Bueno, el tema del euro es otro debate porque da lugar a muchas argumentaciones y a muchos elementos que están relacionados con el sistema financiero, obviamente, pero que no tienen lugar aquí porque necesitaríamos muchas más horas. Una banca pública es posible tenerla en el marco institucional actual. Es decir, es posible tenerla con el Banco Central Europeo en la configuración actual y es posible tenerla sin trastocar demasiado los intereses, lo cual no necesariamente es bueno, como se puede entender a raíz de los diferentes conflictos de intereses que existen hoy en día. Una banca pública es que ya existe. O sea, Bankia, por ejemplo, ya es una banca pública y funciona. Y funciona, lo que pasa es que de acuerdo a otros intereses. Lo ideal es tener una banca pública, como instrumento de gobierno, porque lo que hablábamos antes, y alguien hacía mención también a lo del capitalismo, y que yo decía, lo ponía el ejemplo de Susana Díez y Botín, es que hay una diferencia muy clara entre lo que es el gobierno y lo que es el poder. El gobierno es la administración pública, lo que nosotros votamos, y el poder es lo que realmente al final acaba teniendo la mayor capacidad de tomar decisiones efectivas. El poder es Emilio Botín, es el Mercadona, es el Corte Inglés, que son los que, estando ajenos a cualquier instrumento democrático, tienen capacidad de chantajear a los gobiernos. Y pueden hacer eso en la medida en que se les ha permitido, en la que se ha privatizado las entidades públicas, no solo las financieras, sino también las productivas. Entonces, cuanto más entidades públicas estén en posesión del gobierno, más escenarios y más entidades están sujetas al control democrático. Y luego habrá que definir a qué entendemos por democracia, pero cuando haya una entidad, una banca pública, eso será un instrumento al servicio del gobierno y evitará que el gobierno tenga que ir a pedir por permiso o por favor a ese poder privado. Claro, eso es una cosa y lo del Banco Central Europeo es otra, que están relacionados, no me cabe duda, pero lo del Banco Central Europeo, lo decía Lourdes, es que es una entidad privada, bueno, es una entidad pública a la medida que gestiona un poder como la política monetaria, pero es independiente. Es independiente hasta el punto de que no tienen que rendir cuentas. Mario Draghi ha pasado por el Parlamento español en una forma clandestina, como todos recordaréis, y realmente es porque no está sujeto a control democrático ninguno. Entonces, eso también tendría que cambiar. Tendría que cambiar porque es otro instrumento que está fuera del control de la gente, fuera del control de los ciudadanos. Son dos cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el euro, porque aunque tuviéramos otra moneda, si el Banco Central es independiente, seguimos teniendo el mismo problema, y aunque tuviéramos otra moneda, si no hay banca pública, pues seguimos teniendo el mismo problema. Por lo tanto, en este caso, no hace falta entrar en la cuestión compleja e interesante también del euro, sino mencionar que se trata de cerrar la brecha entre gobierno y poder. El poder privado, que es el poder que verdaderamente controla, que es el botín, el Mercadona, el Corte Inglés, y el gobierno, que es a lo que nosotros votamos. En el capitalismo siempre ha existido esa brecha, en la medida que las grandes empresas son privadas. Cuanto más nos acerquemos a cerrar esa brecha, o cuando desaparezca el capitalismo y podamos diseñar una sociedad distinta, pues entonces, democráticamente, todo pertenecerá al pueblo. Y luego hablamos de qué modelo y qué diseño institucional corresponde a esa democracia de gestión de las entidades públicas. Siguiendo con el análisis de Alberto, desde luego que a mí se me ocurren soluciones diferentes para un mundo tan injusto como el actual, sin pasar en absoluto por el sistema capitalista. Pero ahora mismo lo que estamos planteando es lo que se podría hacer mañana. Y mañana se podría tener una banca pública al servicio de la ciudadanía, mañana se podrían proteger los ahorros de la ciudadanía, y un poco ahí, en ese sentido, el planteamiento que hacía Iván con el tema del Fondo de Garantía de Depósitos. En el momento actual, tenemos los ahorros en el aire. La ciudadanía, no solamente en España, tiene los ahorros en el aire. Pero es que no es en España. Y no es en el momento actual. Ha sido siempre. ¿Por qué? Pues porque las entidades financieras necesitan, con una mínima base de capital, de dinero puesto por sus dueños, prestar de manera en cantidades absolutamente descomunales para obtener beneficio. Y eso supone un riesgo letal para los ahorros de la gente. Proteger los ahorros de la gente, entre otras cosas, es controlar esa banca, porque el único que puede proteger los ahorros de la ciudadanía es el conjunto de la población, que es lo que ahora mismo estamos haciendo. El Fondo de Garantía de Depósitos, sabéis todos, que está quebrado. Presenta las cuentas en los dos últimos años siempre en agosto, para ver si así pues pasan desapercibida. Pero claro, el patrimonio neto que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos es negativo, y con eso está avalando, o sea, protegiendo el dinero de muchísimos ciudadanos, y no precisamente los ricos, gente que tiene una pensión o que cobra y que, evidentemente, hay que proteger esos ahorros. Proteger esos ahorros, entre otras cosas, es, si hay banca privada, tendrán que pagar un adecuado aval porque tengan protegidos esos ahorros en valor de 795.000 millones de euros. Y, sin embargo, no lo pagan. Eso también es ayuda pública. Evidentemente, uno de los motivos por los cuales tiene que haber banca pública es simplemente para poner a salvo los ahorros de estos especuladores que lo único que buscan, evidentemente, como es lógico, es la rentabilidad a corto plazo. Yo, contestando a la pregunta así breve, ¿qué es la banca pública? No es Bankia. A ver, Bankia ha utilizado dinero público porque lo han robado para socializar las pérdidas y posiblemente privatizarán las ganancias cuando puedan. No, eso no es lo que queremos. O sea, no sé si es un problema de lenguaje, pero que nadie se piense que eso es lo que queremos. No, es otra cosa. Las experiencias que se mencionan en este libro de 11 bancos alemanes regionales del Banco de Dakota del Norte son experiencias muy locales. Son ejemplos de que pueden funcionar en pequeños sitios donde bueno, pues se está acabando con el paro, en fin, se funciona de otra manera y repercute en otra forma de vida para la población. ¿Qué es la banca pública? Vaya, a ver, lo que nosotros pretendemos en un país como España, que está dentro de un continente como Europa y que además formamos parte de la Unión Europea. Queremos una banca que el capital sea mayoritariamente público, que sea gestionada de una manera democrática y transparente, que empiece por una auditoría de lo que ha pasado, por pedir responsabilidades a los que se han cargado, digamos, bueno, a todos los que han venido, vamos a decirlo claro, en un lenguaje claro, robando a partir de los bancos, que, por ejemplo, haga suyo el parque de viviendas que tienen los bancos y los dediquen a vivienda social, por ejemplo, es otra de las cosas que planteamos en el libro. Bancos que no operen en paraísos fiscales, no puede ser una banca de inversión. No sé si esto es muy difícil de entender. O sea, que no operen en paraísos, que no especule con el dinero. Que luego especulan, no es que digan especulan con el dinero de los ahorradores también. Sí, pero es que especulan con el dinero de la gente que se endeuda. Y cada vez se endeuda más gente, porque ahora para estudiar ya no tienes becas, tienes créditos. Y ahora para la sanidad ya no vas a tener la sanidad, vas a tener que pagarte un seguro. Y en vez de tener una jubilación vas a tener que pagarte un fondo privado de pensiones. Y si no, que se lo digan a gente como mi hija, 20 años, a ver el futuro que tienen. Eso es de lo que se va a alimentar y esa va a ser posiblemente, de lo que se va a alimentar la banca y la riqueza de toda esta gente en el futuro. Entonces la banca pública tiene que ser todo lo contrario. Conceder créditos a un interés evidentemente lo va a regalar, pero decente, que permita que las familias, que permita todo lo que hoy no se tiene. Eso es lo que decimos en el libro con una serie de propuestas que evidentemente, y yo siempre lo digo, no son palabrita de Dios porque no nadie dice aquí nada que vaya a misa, sino que son propuestas de gente que venimos estudiando esto, trabajando por ello, que podemos estar equivocados en parte, ¿no? Yo creo que en el planteamiento general de lo que queremos, yo tengo aquí compañeras y compañeros con los que he participado en muchos debates de estos, en los barrios también, no solo aquí, que en los barrios también hemos hecho, entonces, y cada vez más, y yo creo que además por parte de la gente de que hacemos, si alguien está en un barrio y dice, aunque sean 20 los que vayan o 10 o 15, vamos, yo creo que seríamos muchos los que iríamos, ¿no? O sea, que esto queda abierto. Vale, bueno, pues vamos a cerrar el debate. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a los que están en la mesa, pero no solo. Hemos dejado aquí material, unos dípticos de la plataforma por una banca pública, ¿vale? Por si nos ha traído Carlos, por si alguien quiere coger. Y nos vemos en breve en otro debate de qué hacemos. Perdón. Quería recordar precisamente que la semana que viene tenemos un nuevo debate de qué hacemos. Estábamos hablando de ir a los barrios, la semana que viene lo vamos a hacer en la librería Muga de Vallecas. Queremos estar en los barrios y queremos estar en el centro también, por lo cual volveremos al Teatro del Barrio para hacer otro debate, pero la semana que viene, el jueves 13, estamos en la librería Muga debatiendo sobre vivienda en Vallecas con Alejandro Inurrieta, con Carlos Huerga y Nacho Murgui. Y el lunes 25 de febrero estaremos en la librería La Central debatiendo sobre literatura con Rafael Rey, José Ovejero y David Becerra. También a la salida, si queréis seguir debatiendo y si queréis profundizar más en las propuestas de la mesa, hay un puesto de venta de libros de La Marabunta que tiene toda la colección que hacemos.